Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de los siete soles. Ahí está. Estamos en el programa 961. Hoy es 7 de mayo de 2025, miércoles, día de Yau Yahui. Clave oracular 7594. El 7 en el Siam es lealtad, por lo tanto el día se llama lealtad en victoria mercurial. Eso. Las influencias son 5 sobre 7. Astucia recordada. 9 sobre 7. Victoria aliviadora. 4 sobre 7. Trabajo en curaciones. 4 sobre 5. Búsqueda de expertos. Y 4 sobre 9. La guerra enfermiza. Exactamente, ¿ves? Ahí estaba. Ahí está la guerra enfermiza. Es tremendo. Y es que se nos ha roto el día y tenemos que ir a toda velocidad. Perdón. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo trabajo en duda señorial, amor merecido, búsqueda de rumores, justicia negativa y astucia hacia la muerte. Y ahí sale un triángulo tremendo, alucinante, que está ahí en la victoria y en la búsqueda con el vértice de la economía. Claro, ¿ves? Y abandonando la banda arquetípica. Arquetípica. ¡Zamba! ¡Zamba! Ahí. ¡Zamba! ¡Zamba! Y entonces, lealtad. Pues claro, tienes que resistir y eso. Sí. Número de Yau Yahui. El 1, la rebeldía. Ahí está. Subtipología lunar. Leal. Claro. Ahí está. Sí, eso no cabe duda, no pasa nada. Uh-huh. Si lo que revienta es que en el putrefacto ese mundo, pues no. Es que. Ya sé que es todo parodia. Los muertos que andan, eso. Sí. Y que encima. Personajillos por ahí, 1964 se sabía, y tú lo cambias todo y no pasa nada. Y que están cambiando en la historia y todo lo están cambiando. Información, no encuentras cosas, dices, esto no puede ser, cómo cambian significados y llaman cosas por otros nombres y todo. O sea, no hay lealtad en victoria mercurial, no la hay. Nada. O sea, una engañifa, es una engañifa. Y la gente usando palabras que no tienen ni idea. No tienen ni idea. Ay, dioses míos, qué maldición más pequeña tienen. Segundo día de regencia principal de Ptah en guerra. Neológica. Los regentes del día, Knum en trabajo. Knum en trabajo es formadora. Kepherer en victoria. Éxito. Amón en economía. Controlador. Y Min en victoria. Autocreación de espíritu. Ahí está. Queda ausente la rebeldía y la astucia. Pero hay guerra, ¿eh? Sí. En guerra la palabra. Neológica. Sí. Ahí está. Neológica, sí. Tremendo. Gesto hic de negativo a positivo. En situación de victoria mercurial. Corresponde. Mira. La victoria mercurial, hombos a los dos, porque la victoria es hombos. El 7. Es la energía, porque la victoria precisa energía, y lo mercurial, que es la guerra moderna, pues también precisa de mucha energía a nivel interior del espíritu. Arquetipos taróticos, el carro, torre fulminada. Ahí está el carro de la era de Acuario, lo fulminante y lo centellante y lo rápido y la lucidez total está en Sheth, que es la inocencia, con la conciencia del bien y del mal, y Horus, el renacer constante. Y la torre fulminada es todo lo que se aferra ahí al pasado, a lo cristiano, lo masivo y bueno. Pero está Menjotef construyendo estructuras nuevas, que es el arquitecto divino Menes, el fundador de civilizaciones, y Amón los fundamentos. Y más o menos, pues es así un poco deprisa las cartas de hoy. Mayón del día, pues ha salido Loto y contiene el 5 y el 5. Rebeldía contra lo emocional, o sea, la mente calculadora y fría. Porque no hay que meterse en otras cosas. Parece ser. Uh-huh. 1202. Solitaria en su difusa lejanía, Todos los mundos gravitan en torno a su corazón con el peso de infinitos universos. Ah, Matt. Justamente Matt. Como para la verdad, justicia. A esa manada de... En fin. Lo que es alucinante es que yo no sé de dónde se sacan la información, porque no te dicen... Dicen, esto significa tal cosa, y esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y dice, ¿de dónde o en qué basáis? En nada. No hay... Está en las redes y no tiene ninguna fuente, o sea, una base que digas, claro, está basado en esto, es lógico. Una base teórica, una teoría. No, porque sí. Dicen las cosas porque sí. Tremendo. Vamos a tener un gran día de Yao. Gran día de Yao Yahweh. Y estar bien. Estar bien, adelante y arriba, venga. Hasta luego. Hasta luego.